La muestra de radio El Lugar que Habitamos presenta fragmentos de una entrevista realizada a Francisco López Bárcenas, quien recientemente publicó el libro La Vida o el Mineral. La entrevista fue realizada por Daniela Pastrana en el programa Periodistas de a pie que transmite Rompeviento TV, a quien agradecemos la cortesía. Francisco López Bárcenas es abogado, ñu sabi, gente de las nubes. Ha escrito más de 30 libros y es doctor en desarrollo rural y uno de los más prominentes intelectuales indígenas de México. En este programa nos habla de su último libro que aborda un tema de suma importancia para México y América Latina, la minería y los pueblos indígenas, los proyectos extractivistas. Escuchemos en qué han consistido cuatro ciclos de despojo minero en México. Bueno, el libro La Vida o el Mineral me ocupo de los que yo ubico como cuatro ciclos del despojo en nuestro país. Doy por hecho en el título de que la actividad minera en la historia de nuestro país pues ha beneficiado a unos cuantos y ha perjudicado en general a la población mexicana. Los cuatro ciclos es la época colonial, lo que sería la época independiente hasta el porfiriato, lo que se conoce después de la revolución, hasta más o menos los 70s, cuando comienza el país a abrirse a pues, las políticas de las instancias económicas internacionales y que diseñan el modelo que actualmente tenemos. Francisco López Bárcenas afirma que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por sus siglas INEGI, registran que entre el año 2000 y 2010 se han extraído del territorio mexicano 30 veces más oro que en la época de la colonia. Y diría que fundamentalmente lo que se conoce como época colonial y la actual tienen rasgos muy parecidos. Uno que da INEGI, por ejemplo, en los 300 años de 1521 a 1821, que es la época colonial, y entre el 2000 y el 2010, INEGI dice que se sacó más oro, como 300 veces más oro en estos 10 años que en los 300 años. O sea, un dato brutal. Señala que la actividad minera pasó de estar en el lugar número 67 del Producto Interno Bruto a la cuarta actividad económica más importante en México, tan solo superada por el petróleo. Desde la época del siglo XX, en lo que ubico como el tercer ciclo, la minería llegó a ser importante, pero en los últimos años tenía como el lugar 67 en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Ahora tiene el cuarto. O sea, pasó a ser una de las actividades muy importantes, solamente ha sido superada por el petróleo, por la industria automotriz, por los migrantes, por las remesas. Afirma que desde la época colonial y hasta nuestros días, el Estado mexicano ha permitido que las empresas mineras diseñen las políticas y la legislación minera, es decir, que puedan hacer lo que quieran. Creo que como en la colonia actualmente y en algunos casos mucho más que en la colonia, el Estado mexicano ha dejado que sean las mineras las que diseñen la legislación, las instituciones, las políticas para este sector de la economía. Tanto la legislación minera posterior al artículo 27 como las políticas que se han diseñado después, como las instituciones para operarlas, las han hecho los mineros. O sea, a mí me parece que de todas las leyes neoliberales que se aprobaron después de la reforma del artículo 27, esta es la más privativa. Esta es la que más permite a los empresarios pues hacer prácticamente lo que quieran. No sucede con la ley agraria, no sucede con la ley forestal, no sucede con la ley de aguas. Pero esta, en el artículo 6, por ejemplo, dice que la actividad minera es una actividad preferente sobre cualquier otra. O sea, que si hay un campo donde se produzcan alimentos, pero descubren minerales, eso no importa. Es actividad preferente la minera y ha pasado. Que si hay forestal, no importa, es la minería. Que si hay pueblos, no importa, es la minería lo que va a privilegiar. Y esto, claro, tiene que ver también con un antecedente al 27, porque antes de que se hiciera el artículo, la reforma del artículo 27 constitucional, el Estado mexicano, o sea, Carlos Salinas de Gortari, reparte a ciertas mineras, que son los tres grupos importantes que tenemos en México actualmente y que son los que dominan, que son el Grupo México, que son el Grupo Carso y que es el Grupo de Bayeres. La gente se entera del problema cuando ya lo tiene encima. Es decir, no les avisan cuando dan una concesión, no les avisan cuando hacen pues la exploración. Ya cuando tienen las máquinas ahí enfrente se enteran. Pero aún así la gente reacciona, se informa, busca asesoría. Y creo que de las resistencias más fuertes comienzan en el 2000. Aunque la reforma fue de 1992, la ley se fue adecuando y en el 2000 es donde adquiere pues, un carácter totalmente abierto. Son las administraciones panistas, Vicente Fox, Felipe Calderón, que son de los que más repartieron. La gente pues también comienza a reaccionar. Ahí hablo, por ejemplo, de Cuscatlán, hablo de los huicholes, hablo de la Sierra Norte de Puebla. Y yo, en pocas palabras, diría, se organiza, resiste, apelando a los recursos que tiene a su alcance. Destaca que en el negocio de la minería, acaparar concesiones les genera a las empresas importantes ganancias en la bolsa de valores. Quien quiere obtener una concesión minera en nuestro país únicamente tiene que tener 6 pesos. Y con 6 pesos puede tener por 6 meses una concesión por una hectárea. Esos 6 pesos pueden aumentar hasta 112. Esto lo pueden checar, no me lo creen cuando lo digo, lo pueden checar en la Ley Federal de Derechos. En el 2015 había más o menos 30 mil concesiones, si no estoy mal, de las cuales se explotaban como 800. El negocio de la minería no es únicamente ir a rebanar cerros, no, también es concentrar concesiones para después ir a especular en las bolsas de valores y tener el control del mercado, el control de los precios, el control de toda la actividad que se genera alrededor de esto. Denuncia que quienes obtienen beneficios económicos son los gobernantes y funcionarios públicos del gobierno de México que han entregado al país facilitando beneficios fiscales en donde el país no obtiene ningún ingreso. Cualquier empresa paga impuestos por el valor que obtiene del trabajo de los trabajadores. Ellos no pagan un centavo. ¿Quién gana entonces? Yo creo que los gobiernos son parte del negocio de las mineras. Si uno ve, por ejemplo, funcionarios, si uno ve Luis Téllez es un funcionario que estuvo en la reforma al artículo 27, que estuvo en la ley minera, que estuvo en la ley agraria, que estuvo en la ley de aguas y que ahora está de consejero de Petróleos Mexicanos, ¿no? O sea, ese es un ejemplo que yo pude documentar. Se han confundido y en el negocio de la minería creo que llegaban tal nivel que es negocio de ellos. No me lo explico de otra manera de que se esté entregando al país sin que obtenga nada. O sea, no se había hecho eso. Finalmente, Francisco López Bárcenas advierte que se está extrayendo más mineral del que se necesita, que el modelo económico de acumulación del capital tiene que cambiar, que dueños del capital junto con nosotros van en el mismo barco, en el mismo planeta. No podrán ir a otro lado en el momento que explote. Actualmente se está explotando de manera irracional en el mundo, no solamente en México, la minería. Y se está extrayendo muchísimo más mineral del que se necesita y del que soporta la tierra. O sea, ya hay una crisis ahí, incluso civilizatoria, diría. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues revisar qué tanta minería necesitamos, en qué modelo. Lo que estoy diciendo es que en este modelo difícilmente podemos decir que va a parar la minería. Hay que cambiar el modelo económico también. Hay que cambiar el modelo de acumulación de capital. Y creo que los capitalistas deberían entender que en este barco van ellos también. O sea, no, cuando la Tierra explote no van a poder irse a Marte, ni por más que le anden haciendo. O sea, es la vida de todos. Creo entonces que lo que tenemos que ver es cambiar el modelo antidesarrollista de la minería por un modelo desarrollista en bueno, la palabra a muchos no les gustará, pero estoy pensando en qué tanto de bienestar podemos obtener con ella, ¿no? Y en eso, bueno, creo que tendríamos que pensar en que estos recursos minerales deberían servir para que podamos acceder a una vida digna en los próximos años. Hemos escuchado a Francisco López Bárcenas en una entrevista realizada por Daniela Pastrana en el programa Periodistas de a Pie que transmite Rompeviento TV, a quien agradecemos la cortesía. Francisco López Bárcenas nos ha platicado sobre los cuatro ciclos de despojo minero en México, tema de su más reciente libro, La vida o el mineral.